tomamos unos minutos en el seguimiento de lo que está planteando la Universidad de la República en la lucha por el presupuesto que comienza en este periodo, que se viene en próximas semanas el inicio de la discusión parlamentaria en ese sentido. Y días atrás realizaron una conferencia de prensa representantes de los gremios que integran la intergremial universitaria, precisamente, donde intervinieron Sabrina Álvarez, presidenta de la Asociación de Docentes de la Universidad, Matilde Pomi, representante de la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay, la FEU, Paul Esquiera, secretario general de la Agremiación Federal de Funcionarios de la Universidad de la República, AFUR, los funcionarios no docentes, y María Montañez, integrante de la Unión de Trabajadores del Hospital de Clínicas. Los cuatro expusieron en la conferencia. Vamos a escuchar entonces un resumen. En algún momento hay algún ruidito de la transmisión que se realizó vía internet, pero con el centro, el resumen de lo que, de la preocupación que están planteando los gremios hacia las definiciones del presupuesto. Les convocamos para informar, antes que nada, además de informar sobre la campaña informativa que estamos lanzando en el día de hoy, el por qué estamos en estado de alerta ante lo que son los lineamientos, las señales que vamos recibiendo de parte del Poder Ejecutivo en torno al presupuesto quinquenal. Estas señales las venimos leyendo a partir de lo que son los lineamientos que envió el Poder Ejecutivo para la elaboración del presupuesto, ¿sí?, a distintos organismos del Estado, y además lo que han sido las instancias en el Consejo Superior de Negociación Colectiva del ámbito público, donde se han vertido lo que son las pautas del gobierno en torno al salario para los trabajadores estatales. Como se sabe, la cantidad de estudiantes de la Universidad de la República ha venido creciendo muchísimo en las últimas décadas, pero el presupuesto no acompaña ese crecimiento y de hecho hace años que se encuentra estancado. Hay cada vez más estudiantes, y eso es algo que celebramos. El contexto del que provienen esos estudiantes es muy diverso, y hoy ya hemos superado más del 50% de los estudiantes de la universidad son la primera generación universitaria de su familia. Esto hace que muchos estudiantes también tengan necesidad de apoyo económico para poder sostenerse en el sistema educativo, y hace años que viene creciendo la demanda de becas que los equipos técnicos entienden que son necesarias, pero la universidad no tiene el presupuesto para poder dar esas becas. En los últimos años, más del 50% de las becas solicitadas que se entendieron que eran necesarias por los equipos técnicos no pudieron ser dadas. Esto hace que hay estudiantes que tienen que dejar de estudiar, que no pueden permanecer en el sistema educativo por falta de ese apoyo económico. Por otro lado, la masividad en las aulas, que de vuelta entendemos que es algo bueno, pero tiene que ser acompañado también por un aumento en la cantidad de docentes y funcionarios para poder mantener la calidad de la enseñanza. Y que se dé también el acompañamiento adecuado a todos esos estudiantes, sobre todo en los años de ingreso, que es donde más se siente la masividad. Hay muchas carreras que hoy día tienen cupos de ingreso, y en otras carreras que de repente no tienen cupo de ingreso, pero sí hay cupos para poder cursar las materias. Entonces también nos parece que es muy importante que se dé más presupuesto para poder aumentar la cantidad de docentes y de funcionarios que tiene la universidad, acompañando el crecimiento que ha habido en la matrícula. Hace unos meses tuvimos un ejemplo en la Facultad de Psicología, que hubo que dar clases en la calle por insuficiencia de docentes que permitiera poder dividir los grupos en salones, en la capacidad locativa que tiene la facultad. Entonces, como estudiantes, nos parece importante enfatizar eso, que necesitamos que se cubran el 100% de las becas que son solicitadas y que son necesarias, y por otro lado, que pueda aumentar la cantidad de docentes y funcionarios para poder garantizar la educación que el país necesita. Nos parecen claves esos dos puntos. Bien, buenas tardes. Bueno, desde Intergremial Universitaria, que venimos trabajando ya hace un año en el presupuesto de la universidad. Bien, este es un lanzamiento de la campaña en defensa del presupuesto de la Universidad de la Universidad de la República. La Intergremial ha decidido y sumamente preocupado, como lo decían las compañeras, dado los lineamientos presupuestarios y la falta de negociación colectiva del público del gobierno, lanzar esta campaña en defensa. Creemos en la expansión universitaria, ha sido llevado sobre los hombros de tanto de los docentes como los no docentes y los estudiantes. Nos parece preocupante en este momento que se tiene que consolidar la expansión de la universidad, tanto en el interior del país como en Montevideo. Hay ejemplos clarísimos, por ejemplo, el nuevo CENUR de Colonia Soriano, en estos momentos donde no hay una estructura consolidada de funcionarios que sostengan eso. Nos parece preocupante que sigamos con el salario más bajo del sistema público, tanto los docentes como no docentes, y de la educación terciaria en este país. Lo dicen mismo los resultados de las investigaciones desde la universidad mismo. Entonces, en ese pedido de consolidar tanto el salario como las condiciones laborales y edilicias necesarias para que la universidad que queremos de acá, no solo en este periodo de 5 años, sino haciendo un futuro hacia de 15 años, qué universidad queremos, la universidad del pueblo que realmente queremos, necesitamos que hay que ser conscientes, no solo del título para afuera, sino tener el presupuesto que realmente lo necesita. Este es un proceso que largamos hoy, pero vamos a salir a, como decía hoy la compañera, estamos dispuestos a salir a defender, estamos alerta, y ya la primera medida como integremial unida es de que el paro del PCNT del día de 12, que no va a ser solo de 9 a 1, sino que la intermedial va a parar 24 horas y movilizarse junto con todos los gremios de la educación. Desde la Unión de Trabajadores del Hospital de Clínicas, queremos hacer conocer a la población, a toda la sociedad, cuál es el impacto de no recibir un incremento presupuestado a la universidad, de qué manera impacta eso en el hospital universitario. El hospital es un sobreviviente desde el momento en que fue fundado, del año 1953, del tiempo realmente de su creación. No se le ha dado el presupuesto necesario para un óptimo funcionamiento, a pesar de que lo que se invierta en el hospital universitario, y así como es en la universidad también, se hace una devolución inmediata a la sociedad toda. Sigue siendo el hospital universitario el que brinda mayor asistencia a nivel público. Se dedica muchísimos recursos para lo que tiene que ver con investigación científica, no solamente para la asistencia, corresponde porque es justamente el único hospital universitario en nuestro país. Pero aún, a pesar de eso, sigue estando al margen del Sistema Nacional Integrado de Salud. La universidad es en la práctica un trampolín que se prepara a las y los trabajadores, nos prepara a los profesionales, a los técnicos, a los compañeros de administración y de servicios, docentes, no docentes, se invierte en cada uno de nosotros, pero al poco tiempo es habitual que se migre. ¿Por cuál es la razón? Justamente los salarios sumergidos que tenemos las y los trabajadores docentes y no docentes en la Universidad de la República. Eso lo que lleva es que haya una fuga permanente, y eso lo que se está haciendo es permitir que se invierta, que se capacite y que luego emigren hacia otros servicios de salud o hacia otros centros también educativos. Es necesaria para cada uno de nosotros que esa capacitación siga siendo permanente, así como potenciar también la carrera funcional en caso de que debemos de tener acceso a lo que tiene que ver con los concursos, sin que haya una necesidad de que pasen 10 años como es en este momento, sin poder acceder a los mismos. Por todo lo que hemos expuesto antes como integral universitaria, es que nos declaramos en alerta y que podríamos encaminarnos a un conflicto si la respuesta del gobierno es insuficiente. Seguimos exigiendo porque estamos convencidos el 6+1 para la educación y la investigación. Invertir en salud y en educación pública es invertir en el país y es saber cumplir. Bien, nosotros capaz que lo que tendríamos en este momento, que algunas cuáles son las señales que estarían impactando negativamente en lo que podrían estar llevando a la primera movilizaciones y comenzáramos realmente lo que tiene que ver y poder llegar a declararnos en conflicto. Lo que podamos acordar en ese ámbito tiene que ver con la ley presupuestal, y si desde este momento que ya hemos iniciado todo ese proceso de negociación colectiva no vemos la mínima señal de crecimiento, solamente lo que se estaría contemplando es no tener una pérdida salarial, una pérdida de compra, y eso se ve reflejado en la ley de presupuesto, ya es la primera señal como para nosotros estar en la alerta, como para que haya realmente un incremento en lo que tiene que ver Bueno, ahí estaban, dejamos por ahí, ya estaba culminando, porque resumimos, y estaban las exposiciones de los cuatro integrantes de cada uno de los gremios de la Intergremial Universitaria, es decir, ADUR, los docentes, AFUR, los funcionarios no docentes, la FEU, la Federación de Estudiantes y Trabajadores del Hospital de Clínicas, alertando además que se pueden venir con la con lo que sea la respuesta al procesamiento de la discusión presupuestaria en el Parlamento, medidas o un eventual conflicto.